creo que también del área teatral y todo. Uh-huh. Estuve ahí en una reunión que vamos a tratar de conocer, a desmenuzar, con el aporte que nos va a brindar Rodrigo Serna, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Carlos Paz. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gusto de escucharlo. Muy buenos días. Bueno, Rodrigo, ¿qué balance nos podés dar de esta reunión que tuvieron con el presidente Mauricio Macri? Bueno, en principio una reunión descontracturada. Ajá. Una reunión en la cual los empresarios que estuvimos pudimos hablar cara a cara con él, preguntarle lo que se nos ocurriera, porque realmente no teníamos filtro y creo que el formato de la reunión fue excelente, ¿no? Y nosotros, bueno, en mi caso, como presidente de la Asociación Hotelera, tenía, por supuesto, un trabajo que venimos haciendo desde FEGRA a nivel nacional. Uh-huh. Con respecto a varias cuestiones que afectan al sector, ¿no? Y, bueno, tuve la oportunidad de expresárselo. Pues nosotros ya habíamos visto algún tipo de video con reuniones de este tipo que él ha estado en Salta, por ejemplo. Y bueno, y entendíamos más o menos cómo iba a darse la reunión, y la verdad que así fue. Uh-huh. Me dijiste que era una reunión descontracturada, digamos. Me imagino que es porque, bueno, hubo algún intercambio particular, digamos, alguna cosa, no sé, por decirlo de una manera picaresca, no sé, si nos podés contar algo más chiquito, digamos. No, bueno, a ver, primero, a la prensa, yo por supuesto no la manejaba, pero ellos hicieron que la prensa venga, uh-huh, tome un paneo de la reunión y la hicieron retirar, teóricamente y a mi modo de entender, para que cualquiera pregunte cualquier cosa, y así fue, y el presidente tenga la confianza para contestar. En ese sentido hablo de descontracturada, porque una cosa es cuando están 10 cámaras filmándote en un debate con una persona tan importante como el presidente, y otra cosa es una mesa en realidad mediana, porque habrá habido 20, 22, 24 personas, en donde cada uno puede interactuar con el otro, ¿no? Uh-huh. Y generó en nuestro caso el ámbito para expresarle nuestras preocupaciones por los temas que nos atañen a la hotelería, como son derechos autorales, como son cargas laborales, como son los temas que muchos de ellos están trabajándose en diputados y senadores, muchos de ellos están trabajándose en las comisiones de FEGRA a nivel nacional. Hay que ver siempre qué nivel de información de estos proyectos tiene el presidente y qué no, ¿no es cierto? Entonces en esto tuvimos la reunión de ayer. Uh-huh. ¿El presidente dio alguna respuesta concreta que les promet, no sé, anunció que podía darles una mano en alguna iniciativa en particular, algo que no ustedes no lo sabían, digamos, no sé, un proyecto de ley o algo que va? Bueno, hay un proyecto de ley, había ayer dos senadores. Sí. ¿Qué senadores, perdón? El senador Caserio y la senadora Rodríguez Machado. Bien. Que conjuntamente habían firmado el proyecto este que hace más de 10 años se viene trabajando con respecto a derechos autorales, y hay un despacho de comisión firmado por todas las partes, por todas las por todos los partidos políticos, digamos. Uh-huh. Por unanimidad, que está presto a salir, y bueno, pero esto de que está presto a salir no sale, nos preocupa, así que tratamos de darle un pequeño impulso más para que ese proyecto, si no sale ahora porque no puede entrar en una extraordinaria, salga el año que viene, el comienzo de sesiones. Y después, bueno, el tema de las cargas laborales, que para nosotros y para generar mayor cantidad de empleo en blanco es todo una carga, ¿no? Recordemos que las cargas laborales están en torno al 67% sobre lo que percibe hoy un empleado como sueldo, que sabemos que es bajo, pero si estas cargas laborales bajaran, se podría trasladar un poco más al sueldo del empleado, habría más regocijo en la economía y más liquidez para gastos, y empezaríamos a estar un poquito mejor todos, ¿no? Uh-huh. ¿También se plantearon lo que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte, los subsidios, el precio del combustible? Sí, eso se lo planteó una persona en el transporte que uh-huh vino de Córdoba, no sé decir el nombre porque no es de mi rubro. Ajá. Y bueno, ahí fue tajante con respecto a los recortes, ¿no? Uh-huh. Bien. Ahí fue tajante con respecto a los recortes porque, bueno, la idea del presidente, y lo expresó así, era cumplimentar las metas del presupuesto, y para esto tenían que cumplimentarse las metas de los recortes de del subsidio de combustible, entre otras. ¿Cuánto duró la reunión, Rodrigo? La reunión duró una hora veinte. Una hora veinte, sí. Una duda que tengo es cómo se mechó esta visita de Macri a Villa Carlos Paz, porque creo que no estaba programada. La visita oficial era para ir a FADEA, pero los medios salió el día anterior, a la tarde, tarde-noche, digamos. ¿Vos sabés si esto fue una propuesta a último momento del Poder Ejecutivo Nacional o fue a algún sector de Carlos Paz para invitarlo? Yo me entero de la reunión 24 horas antes. Ajá. Por una versión que había, porque él le debía, tengo entendido, una visita a FADEA, en la cual no había podido hacerlo en ocasiones anteriores, y bueno, y en el día de ayer la iba a concretar. Pero es la primera vez que de FADEA se trasladaba a Carlos Paz, así que bueno, nos pusimos en contacto y fui invitado ahí por el protocolo de la presidencia para asistir. Y bueno, ya cuando sabíamos que venía, ahí sí nos pusimos a indagar y buscamos cómo es este formato que en el cual se transcurrió ayer la reunión, en el contexto de otras reuniones parecidas que había ocurrido en el resto del país. Bien, ¿de casualidad también se habló de la del estado del lago San Roque? Es una preocupación general, y en esto por ahí la nota la dio con el anuncio que hizo el gobernador, ¿no? Claro, el de la inversión de las inversiones cloacales. Sí, creo que es un tema que nos sorprendió a todos, porque sabemos la falta de cloacas en toda la cuenca del lago San Roque. Sabemos, y particularmente estoy muy preocupado por el comité de cuenca que no tiene el funcionamiento que uno quisiera. Y bueno, y a mi modo de entender sorprendió con este anuncio del gobernador diciendo que iba a conseguir un crédito para las cloacas que faltaban en Carlos Paz. Así que bueno, ojalá. Pero con el presidente Macri, ¿se lo tomó en cuenta el presidente? ¿Hubo algún planteo sobre eso, más allá de las inversiones? Lo que pasa es que este anuncio fue hecho cuando ya el presidente Macri se había retirado. Pero más allá del anuncio del gobierno, se habló, por supuesto, que se habló del problema del agua, se habló del problema de no solamente la falta de agua y la escasez, sino del saneamiento, pero fue muy macro y abarcando a todo lo que circunscribe los embalses de Córdoba, ¿no? Incluido el San Roque. Claro. Así que de alguna manera, después tomó la posta del gobernador y dijo lo que dijo, ¿no? Claro. Bueno, Rodrigo, para terminar y aprovechando que estás acá y es el cierre de año, me gustaría preguntarte una especie de el balance de lo que ha sido la actividad hotelera en Carlos Paz, cómo lo viste este año, con resultados positivos o flojos. ¿Qué balance nos podrías dar al respecto? ¿Rodrigo? Bueno, parece que... ¿Rodrigo, ahí me escuchás? Se cortó la comunicación. Bueno, no importa, lo tuvimos ahí a Rodrigo Serna, de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz, presidente de dicha asociación, quien estuvo presente con Mauricio Macri, charlando del tema de esta visita fugaz que dio Mauricio Macri en Carlos Paz, aprovechando un poco con lo que es la actividad turística, sea hotelería, gastronomía, teatral, todo. Así que bueno, este ha sido más o menos el balance, pero tenemos más información sobre eso porque justo Rodrigo nos ha mechado algunas cuestiones para seguir profundizando.